¿Ahora se oye? ¿Se escucha ahora? Hola, ¿se escucha ahora? Ahora debería estar escuchándose. Según mi este, está la barrita verde moviéndose. Lo he arreglado todo. Ahora debería estar escuchándose. Es imposible que no se esté escuchando. Hola, ¿se escucha ahora? Ahora sí, de acuerdo. Vale. Ha sido un fallo técnico. Os pido disculpas. Llevamos aquí 5 minutos a lo tonto. Vale. Volvemos a empezar. Hola a todos. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy traigo un mensaje. Un mensaje de alguien muy especial. Alguien me ha mandado un mensaje hoy, un mensaje privado, vía Facebook en concreto. Es de una persona que yo tenía bloqueada, que se ha, por lo visto, hecho una segunda cuenta de Facebook única y exclusivamente para mandarme un mensaje. A lo mejor se ha hecho la segunda cuenta de Facebook para algo más, pero como mínimo lo ha hecho para mandarme a mí un mensaje. Porque, como digo, le tenía bloqueado. Le tenía bloqueado a raíz de una discusión. Una discusión en la cual él se comportó de una manera muy irracional. Yo le dije que si no era capaz de mantener un debate sereno, sosegado y en el cual ambas partes demostraran sus posturas, que no iba a tener un debate con una pared, y mucho menos con una pared que habla tonterías. Y que si él no era capaz de mantener un debate de forma coherente y congruente, que le bloquearía, contestó con insultos y con diversas faltas de respeto y yo, consecuentemente, tal y como prometí, pues le bloqueé. Esa persona se llama Paco Fornell, ¿de acuerdo? Y es un señor que cree que la Tierra es plana. Y no, no es una broma. Bueno, es posible que él en sí sea una broma, es decir, que sea una cosa que lo que llamamos los que nos movemos por estos círculos, lo que llamamos un... Eduardo, con una vez que digas hola, vale, ¿de acuerdo? No hace falta que digas hola 30 veces. Dentro de los círculos de la gente que discute con este tipo de irracionales, ¿no? Hablamos de creacionistas, de terraplanistas. Hay una cosa que se llama la ley de Poe. La ley de Poe dice que no puedes detectar cuando un se hizo realmente para los creacionistas, pero es extensible a cualquier otro personaje que crea tonterías, ¿de acuerdo? Como cualquier creacionista. Y dice que no puedes detectar cuando un creacionista está de broma a menos que haga una mención expresa indicando que está de broma. Es decir, pues un emoticono gracioso o un signo de sarcasmo, ¿no? Bueno, pues a eso, perdonad, a eso se le llama ley de Poe. Entonces, yo, obviamente, no puedo decir si realmente este tal Francisco José Fornell cree realmente que la Tierra es plana o tan solo es un Poe. Es decir, una persona que sabe que la Tierra no es plana, sabe que la Tierra es un esferoide que orbita alrededor del Sol, como todo el mundo sabe, o al menos como todo el mundo con al menos dos dedos de frente sabe. Pero se hace pasar por un creacionista, por un, en este caso, terraplanista, solo por Pues por los LOLs, ¿no? Por hacerse el gracioso y por tal. Yo no sé cuál es la verdadera motivación de esta persona. Sin embargo, a este tipo de situaciones yo aplico otra cosa, otro principio, ¿no? Al margen de la ley de Poe, yo aplico otro principio, que es el principio de Hanlon. El principio de Hanlon dice algo así como: nunca atribuyas a la maldad lo que puedes atribuir a la estupidez. De modo que yo, por defecto, supongo que son estúpidos. De entrada. Por defecto supongo que son estúpidos. Ya si veo que insisten demasiado, pues a lo mejor me inclino a pensar que son malvados, a pensar que son personas mentirosas que buscan engañar, no buscan. O sea, no están diciendo lo que realmente creen, sino que están intentando engañar a la gente. Pero si no me dan pruebas de que. Ejemplo de gente que intenta engañar a gente es, sin ir más lejos, JL de Mundo Desconocido, obviamente. Pero sin ir más allá de evidencias que muestren que esa persona es mentirosa, lo que podemos decir es que yo aplico el principio de Hanlon y digo que lo que es de entrada es un ignorante. Es mi forma de ver las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, lo que os voy a enseñar parte del principio de que tomo a esta persona como un ignorante, que está como un religioso, ¿de acuerdo? En este caso, que está intentando difundir su religión, haciéndonos o intentando hacer a los demás creer que lo que él cree, lo que él piensa, los absurdos que él tiene en su cabeza, son ciertos. ¿De acuerdo? Él está intentando vendernos su delirio. Y bueno, para vender un delirio no lo hace muy bien, la verdad. Antes de entrar con el comentario en cuestión, voy a echar un vistazo a lo que habéis estado escribiendo en el chat. Aparte del tema de que no se oía, porque bueno, como he dicho, había un problema técnico. Udred me dice que trae unas cuantas preguntas. Respóndelas críticamente y no te dejes llevar por los sentimientos. Udred, haré lo que pueda. Pero antes voy a hablar del tema de Fornell. Después, cuando termine con el tema de Francisco José Fornell, ya puedo contestar a tus preguntas si quieres. Vamos a ver. Me estás pidiendo. Bueno, vale, sí. Por aquí me saludáis. Vale, veo que algunos ya conocéis a Paco. Black Blitz, yo no mando nudes a nadie. ¿Cómo puede JL engañar a gente si se contradice cada cuatro vídeos? Pues no sé, pero hay más de 1 millón de personas que le siguen. Aunque tan solo la mitad de ellos sean personas engañadas y la otra mitad sean personas que le siguen por los LOLs, sigue habiendo medio millón de personas engañadas por JL. ¿Crees que es culpa meramente de ellos abogar por su ignorancia o por una educación mal aplicada? Grumpy, es una muy buena pregunta. Y si alguna vez encuentras la respuesta, me encantaría escucharla, porque no tengo ni la menor idea. Yo, con estas cosas soy un poco como Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan tiene una frase que es: en ocasiones pienso que no existe vida en otros planetas. Y en otras ocasiones pienso que no hay forma de que no exista. En cualquiera de las dos situaciones, las conclusiones que obtengo son fascinantes. En este caso, yo estoy más o menos en la misma situación. A veces pienso que es culpa de la irracionalidad pura del ser humano, de esas personas que no se abren al conocimiento que está más que disponible para todos. Y en otras ocasiones pienso que la culpa la tiene una educación muy deficiente y un inadecuado acceso al conocimiento. En cualquiera de los dos casos, las conclusiones que saco son aterradoras. Griven Sound dice que lamentablemente es un conocido de todos. Bueno, supongo que será un conocido de muchos, pero seguro que hay alguien por aquí que no todo, que no todo el mundo lo conoce, que habrá alguien que no le conozca. Bien, como decía, este señor yo lo tenía bloqueado en Twitter, uy, en Twitter, en Facebook, y por lo visto se ha creado un perfil. No sé si se ha creado el perfil específicamente para contestarme a mí o se lo ha creado con otros motivos y ya que lo tiene, ha decidido mandarme a mí el correo, el mensaje, aunque yo lo tengo bloqueado. El caso es que me ha mandado este mensaje a mi perfil personal de Facebook, lo cual es un poco raro, es como, no sé, te hace sentir incómodo, ¿no? Bien. El mensaje es largo, ¿de acuerdo? Es largo. Y dice así. Voy a intentar traducir, ¿de acuerdo? Voy a intentar traducir el texto porque es bastante así. La verdad es que entristece ver cómo los volatontos creyentes pelotas se repiten una y otra vez sin aportar la más mínima prueba de sus exóticas creencias. Según él, la gente que acepta la cuasi-esfericidad del planeta Tierra, él los llama volatontos creyentes pelota. Y dice que nos repetimos una y otra vez sin aportar la más mínima prueba de sus exóticas creencias. Es decir, él cree que son creencias. Buenas, Gutiérrez, Donald, o sea, Gutiérrez de Ronald, perdón, lo he leído al revés. Y gracias, sí, Wikisebas es un gran tipo. Os recomiendo a todos que sigáis el canal de Wikisebas. Es un gran tío. Y muy buen divulgador. Bien. Según él, pues eso, siempre nos repetimos, siempre damos tal. El caso es que él lo que empieza diciendo es que él empieza con un... Ups, no es lo que quería hacer, lo que quería hacer era esto otro. Él comienza lanzando una falacia ad hominem, ¿vale? Vale, es que la tengo mal organizada. Él comienza con un ad hominem, ¿vale? Aquí está un ad hominem. ¡Pum! Para empezar. Para empezar en la frente, un ad hominem. ¿De acuerdo? Y continúa diciendo que no aportamos ninguna prueba. Cosa que no es cierto, porque no solo yo, sino muchos antes y muchos vendrán después que yo. Hemos aportado una gran cantidad de pruebas de que la Tierra en realidad es un esferoide, es un geoide. ¿De acuerdo? Pero una cantidad enorme. Es decir, he visto vídeos demostrando que la Tierra es un esferoide a Quantum Fracture, a Wikiseba, al robot de Platón, a Enedante, a Alberto Pleguezuelos. Yo nunca había traído este tema a mi canal porque me parece tan absurdo, que en pleno siglo X, XX, XXI, haya alguien que realmente crea que la Tierra es plana. ¿Vale? Me parece tan absurdo, tan sumamente absurdo, que es un tema que nunca había traído a mi canal. Pero por lo visto hay gente que todavía está obcecado con esa tontería. Black Blitz, sí, conozco a Chopin. Hoy he decidido poner un poco a Beethoven. He decidido poner música que esté libre, que se pueda utilizar libremente en YouTube. Y en esta ocasión, pues he decidido traer la novena de Beethoven. Solo por darle un poco de fondo. Y sí, sigue sonando, solo que tiene, la canción tiene altibajos, HJ Lieber. Usa la lógica, me dices aquí que me preguntas. No he visto que me hayas mencionado en ningún momento. Si lo he visto, o sea, si me has mencionado y no lo he visto, será que se me ha pasado. Si quieres preguntarme algo, me mencionas, porque veo aquí que me estás llamando, pero no me has mencionado. Si no me mencionas, yo paso. O sea, Yo solo leo los mensajes que me mencionan, que salen aquí marcados, ¿ves? Si no, no, si no paso. ¿De acuerdo? Bien. Según él, no mostramos ninguna prueba. Bien. Tartamudean, babean, cloquean y lo único que les sale es repetir cuestiones explicadas unas 100 veces en el hilo o bien buscar fotos trucadas del espacio para poder sentirse tranquilos con su programación mental. Bien. Fotos trucadas del espacio, dice. Vamos a buscar alguna foto del espacio que no esté trucada. Por ejemplo, vamos a buscar... Estoy buscando una, ¿eh? Es que... A ver. Es que la primera foto que se hizo de la Tierra, desde la Luna, es la que estoy buscando. Aquí está. Me la descargo. Notaréis que se nota que es un poco antigua. Vale. Ya me la he descargado. Ahora os la pongo por aquí. Damas y caballeros, esta foto se realizó el día 23 de agosto del año 1966 por la sonda espacial estadounidense Orbiter 1. Es la primera imagen estadounidense que tenemos desde la Luna, ¿de acuerdo? Esto es infalsificable. Esta foto se tomó con una cámara de carrete, con la película existe y es real. Esta foto es infalsificable, ¿de acuerdo? Aquí está. Pueden hablar de fotos de satélite, que podemos demostrar que son ciertas sin mucho problema, porque las descargamos en tiempo real desde el satélite, que es algo que se puede hacer, descargar la foto en tiempo real desde el satélite, y si no te fías que la has descargado desde un satélite, solo tienes que mirar las nubes. O sea, yo puedo descargarme una foto del EUMETSAT, del satélite meteorológico europeo, y a partir de esa foto, yo mirar las nubes que tengo encima, y ampliar la zona de la foto a mi región, y ver que las nubes se encajan, que son las mismas nubes. Pero es que además, si una persona que la haga en otra parte de Europa o en África, puede comprobarlo también y verá que las nubes siguen encajando. Es decir, esas imágenes son reales. Son imágenes computerizadas. Por supuesto que son imágenes computerizadas, porque los satélites tienen una enorme cantidad de canales con los cuales toman fotografías. No solo toman fotografías en el canal de la luz visible. De hecho, hay tres canales en la luz visible. El rojo, el verde y el azul. Pero además, hay otros canales, como el infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, varios canales en el ultravioleta, canales en rayos X, canales en microondas. Hay una enorme cantidad de canales con los cuales se toman fotografías desde el espacio. Cuando dicen que son diseñadas por ordenador, son generadas por ordenador, es cierto, pero es que un satélite no deja de ser un ordenador. Es un ordenador que está colocado en órbita. ¿De acuerdo? Pero al margen de eso, si lo que buscan es una fotografía real, una fotografía literalmente fotografía, en el sentido clásico de la palabra fotografía, es decir, película fotográfica, aquí tenéis uno. Orbiter 1, 1966. Bien. Vamos a ver qué decís por aquí. Sí, CGI por Paint. Sí, Grumpy. Hay alguna foto de los rusos que sí que hicieron alguna antes. Por eso he dicho que esta es la primera foto estadounidense de la Tierra desde la Luna. Hay alguna de los rusos antes, porque las sondas lunares rusas sí que sacaron fotos, pero no las he encontrado. Era esa la que estaba buscando en realidad, pero no la he encontrado. A ver qué dice por aquí. Lo siento, Grumpy. A ver, a mí lo que de verdad me da gracia es que se apoyan en la Santa Biblia para según qué pruebas. Es como si te digo que algo es real porque aparecen Fortadelo y Filemón. Bueno, Burdensen, según la Biblia, los murciélagos son aves. Me dice el Sagrado Guerrero Tebano que busque las primeras fotos del V2. Se podrían buscar. Se podrían buscar. Aquí están. Solo que, claro, esta fotografía esta no está. Bueno, no sirven, ¿vale? Porque estas se tomaron desde el primer. La primera salida al espacio, ¿vale? El primer objeto que salió más allá de la atmósfera, ¿vale? Que fue el V2 en 1948. Estoy buscando a ver si. A ver. Aquí. Bueno, no la encuentro original, pero encuentro este. Encuentro este, que me sirve. Aquí tenéis, por petición del guerrero sagrado tebano, las primeras fotografías tomadas desde el espacio. Literalmente las primeras fotografías tomadas desde el espacio, en 1948. El cohete V2, que fue el primer objeto en salir a órbita terrestre, ¿de acuerdo? Tomó una serie de fotografías secuenciales, y aquí se ve, pues, parte de la órbita, o sea, parte de la curvatura de la Tierra, desde una considerable altura. Desde fuera de la atmósfera ya. Esto está hecho desde fuera de la atmósfera, ¿de acuerdo? Pues son fotos que están en película, son fotos que son reales, y aquí están las fotografías. Dice que no. Que no. Que dicen, hablan de fotos trucadas. Estas fotos no se pueden trucar. No se pudieron trucar. No existía Photoshop. Cuando en 1948 ni en 1966 existía Photoshop. ¿De acuerdo? Vamos a dejar aquí la foto de la. Orbiter 1. Sabemos que es duro aceptar que nos han engañado desde niños. Si no fuera tan traumático, hace mucho que toda esta superchería de la Tierra pelota y los lejanos planetas y galaxias de cuento de hadas y toda esa farsa se hubiera terminado. Pero hagan un esfuerzo, el premio es la verdad. A ver, caballero, la verdad... Voy a hablar de la realidad, ¿de acuerdo? Porque la verdad no es más que un constructo subjetivo de la realidad. La verdad es lo que nuestra mente genera como reflejo de la realidad. La realidad... Por cierto, usad la lógica. Veo que me mencionas en un mensaje vacío. No sé qué quieres decirme. La verdad, cada uno de nosotros la percibimos de un modo distinto. Pero en todos los casos es un reflejo de la realidad. ¿De acuerdo? para conocer la mejor aproximación que tenemos a la realidad, tenemos un método, que es el método científico, que es, de momento, el mejor método que tenemos para aproximarnos a la realidad. El método científico nos muestra... A ver, es que una simple observación por un telescopio te permite ver planetas. ¿De acuerdo? O sea, Marte está a tiro de piedra. Se ve con un telescopio. Yo he visto Marte con un telescopio. Júpiter, con un buen telescopio puedes ver Júpiter, puedes ver la mancha roja de Júpiter, puedes ver los cuatro satélites mayores de Júpiter orbitando alrededor de Júpiter. Porque es que además les puedes ver orbitar alrededor de Júpiter. Porque si ves Júpiter durante muchos días seguidos, verás que sus satélites están en distintas posiciones. Y si haces anotaciones, que las puedes hacer a lápiz, en un papel, las anotaciones donde en cada momento está cada uno de los satélites, porque además los puedes diferenciar unos de otros, puedes ver cuáles son las órbitas. O sea, es que con un telescopio, un papel y un lápiz, puedes incluso calcular el tiempo que tarda cada una de los satélites en dar una vuelta en torno a Júpiter. ¿De acuerdo? Y con suficiente técnica, puedes incluso calcular a qué distancia está Júpiter. Mediante una serie de técnicas. ¿De acuerdo? Como por ejemplo mediante el paralaje. Con el paralaje puedes calcular la distancia de Júpiter. Por ejemplo. Así que... es que estás negando cosas que se pueden ver, cosas que se pueden observar. O sea, la existencia de planetas y galaxias. Ese M31 se ve con unos puñeteros prismáticos. En serio, Andrómeda, la galaxia de Andrómeda se puede ver con prismáticos. Con prismáticos se puede ver la galaxia de Andrómeda. Black Blitz dice que existían métodos para cambiar las fotos. Es cierto. Existían formas para alterar una fotografía, pero no para sacar en una película de definición considerable una falsificación de este calibre. No existían los medios para esto. Había formas de editar fotografías, pero no a tanto calibre. Bien, a continuación, nuestro querido amigo Fornell nos dice que, pues nos pone aquí a Copérnico y su heliocentrismo, Newton y la gravedad, Einstein y la relatividad, una imagen con la luz refractándose y dice la refracción de la luz, y teoría del todo, y nos saca una imagen de Stephen Hawking. Bien. Y es como si nos los estuvieran metiendo por los ojos, ¿no? Ponen ahí la imagen de la naranja mecánica, como nos están adoctrinando. Señor Fornell, el heliocentrismo, ¿vale? El heliocentrismo es algo que se puede comprobar con un telescopio y sin mayor problema. ¿De acuerdo? Puedes calcular la distancia de la Tierra al Sol. Se puede hacer. Calcular la distancia de la Tierra al Sol es algo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Y calcular el movimiento de la órbita terrestre, conociendo la distancia de la Tierra al Sol, también. La gravedad, tengo aquí a la mascota. ¡Tada! Esta gente piensa que la gravedad no existe, ¿de acuerdo? Esta gente piensa que la gravedad no existe. Sí, Grivensound, el heliocentrismo está obsoleto porque el heliocentrismo original planteaba que el Sol fuese el centro del universo. No obstante, lo que hoy consideramos heliocentrismo es la teoría que explica en los movimientos orbitales relativos al Sol, que es el modelo más sencillo, ¿de acuerdo? En realidad, a causa de la relatividad, ¿vale? Cosa que ya desde la relatividad del movimiento es algo que se conoce desde el tiempo de Galileo, ¿de acuerdo? No es algo que se inventara Einstein. Einstein estableció una serie de teorías alrededor de la relatividad, pero la relatividad espacial en cuanto al movimiento es algo que Galileo ya había establecido. Pues gracias a esa relatividad, no es correcto decir ni que el Sol gira alrededor de la Tierra, ni que la Tierra gira alrededor del Sol. Lo correcto es decir que el modelo que mejor explica el movimiento de los cuerpos del sistema solar incluye a un centro de masas que casualmente coincide con un punto muy cercano al Sol. Por lo tanto, dentro de los estándares relativistas, es más coherente decir que todos los objetos del sistema solar orbitan en torno al Sol, porque ahí es donde se sitúa el centro de masas. Y por tanto, todas las ecuaciones se resuelven de forma muy sencilla colocando el centro de masas como centro de giro. ¿De acuerdo? Pero tú podrías sacar las mismas ecuaciones colocando en el centro a la Luna, por ejemplo. ¿De acuerdo? Solo que esas ecuaciones se complicarían de forma masiva. ¿Vale? Bien. La gravedad. Bien. Un objeto cae. Eso es un hecho. ¿Vale? Yo suelto un objeto y cae. Uy. Suelto un objeto y cae. Vale. Que un objeto caiga, debido a la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo conserva su estado de estático o de movimiento, a menos que alguna fuerza actúe sobre él, si yo dejo la pelota aquí quieta y cuando la suelto se cae, implica automáticamente que hay una fuerza que se está ejerciendo sobre dicha pelota, ¿vale? En concreto, una fuerza que empuja a la pelota hacia abajo. O bien, una fuerza que empuja al suelo hacia arriba. La existencia de una fuerza que empuje el suelo hacia arriba es imposible. Es imposible, primero, porque la gravedad a lo largo y ancho de la Tierra no tiene el mismo valor. Es decir, la aceleración con la que cae esta pelota no es la misma aquí que en otros lugares, ¿vale? No es la misma que en el Polo Norte o que en lo alto del monte más alto de Ecuador, de la montaña más alta de Ecuador. ¿De acuerdo? Y he puesto adrede el Polo Norte y la montaña más alta de Ecuador, porque la montaña más alta de Ecuador es el punto más alejado del centro de la Tierra, mientras que el Polo Norte es uno de los puntos más cercanos al centro de la Tierra. Entonces, la velocidad a la que cae, la aceleración que alcanza la pelota, es distinta en distintos lugares de la Tierra. Por lo tanto, no puede ser la Tierra la que esté acelerando. Aparte, no podría acelerar hacia afuera porque se rompería. O sea, tendría que acelerar hacia un lado, o sea, pero no podría acelerar hacia afuera. Claro, la Tierra es plana, según esta gente, pero incluso aunque la Tierra fuera plana y fuese un disco que ascendiese, en ese caso, la gravedad sería la misma en todas partes, independientemente de la altura, independientemente de los materiales que haya. Y algo tan simple como los propios materiales de que se compone el suelo, cambia la gravedad. Lo cual nos da pe que pensar que la gravedad tiene que ver con la masa. ¿Vale? Materiales más masivos incrementan la gravedad local de la zona, mientras que materiales más livianos disminuyen la gravedad local. Además, cuanto más te alejas del centro de la Tierra, cuanto más asciendes en una montaña, por ejemplo, o más asciendes en un vuelo, la fuerza de la gravedad es menor. Es decir, que también tiene que ver no solo con la masa, sino con la distancia. Hay un experimento, que es el experimento Cavendish, que lo que ayudó fue a calcular una constante, que es la constante de la gravitación universal, basada en la ley de la gravitación universal. El simple hecho de que un objeto caiga es, por tanto, prueba de que la gravedad es real. ¿De acuerdo? No hay forma. O sea, si no te gusta llamarlo gravedad, llámalo de otra forma, no sé. Skomplungen. Me parece bien, lo llamas Skomplungen. Pero el Skomplungen existe. Existe una fuerza que además es una fuerza que está directamente relacionada con la masa y con la distancia a la que se encuentren los dos objetos, que genera una fuerza. O sea, existe una fuerza relacionada con la masa y con la distancia, ¿vale? Que es la que hace que los objetos caigan hacia el suelo. La relatividad. Verás, es que si no existiese la relatividad, o sea, si la relatividad fuese mentira, yo ahora mismo no estaría haciendo este directo y tú no lo estarías viendo. Porque el hecho de que mi imagen y mi sonido, mi voz, capturado por este ordenador, sea lanzado a miles de kilómetros de distancia y alguien como Griven Sound en Chile me esté viendo con un retraso mínimo, solo se consigue gracias a la relatividad. Gracias a que conocemos la relatividad. Conocemos la velocidad de la luz. La refracción de la luz la puedes tú comprobar con un láser y un prisma. ¿De acuerdo? Enciendes un láser, apuntas a un prisma y vas a ver la refracción de la luz. Coges un vaso de agua. O sea, coño, es que hay un experimento que es magnífico. Me dan ganas de hacerlo. Un segundo. Un vaso. Un vaso. Una flecha. Un vaso. Pongo el vaso delante de la flecha. A ver, que es que da el reflejo del flash. Ahí está. ¿Veis, no? Atentos. Atentos a la flecha. Es agua, ¿eh? ¿Veis que cambia? ¿Veis que cambia de aspecto? ¿Veis? Ahí está pequeña. Ahí está grande. Está grande. Pequeña. Grande. Pequeña. Grande. Pequeña. Grande. Pequeña. Grande. ¡Tada! ¿Magia? No. Refracción de la luz. Y si el vaso fuera cilíndrico, molaría más aún. Molaría más aún porque la dirección de la flecha cambiaría. Como no es cilíndrico, no sucede eso. Pero si fuese completamente cilíndrico el vaso, la dirección de la flecha cambiaría de un lado a otro. Podéis probarlo en casa. Para que veáis que es agua, que no es ningún invento del diablo. Bien. La refracción de la luz. Y la teoría del todo, pues es algo en lo que se está trabajando, en lo que algunos científicos están trabajando. Yo no me voy a meter en eso porque... Pero es que... O sea, lo que quiero dar a entender es que no se está adoctrinando en esas cosas. Son cosas que son reales, que cualquier persona que tenga una mínima capacidad de pensamiento... Es cierto, meterle un lápiz. Voy a hacerlo. Una buena idea... Buena idea, Arturo MG. Meterle un lápiz. Lleno el vaso de agua. Que es otra de las pruebas también guays. Tengo el vaso con agua, ¿verdad? Ahí. ¡Oh, dioses! El lápiz está quebrado. Está roto y baja con una inclinación distinta. ¿Cómo es posible? ¿Por qué será? ¿Tal vez por la refracción de la luz, señores? Bien. Y luego pone otro meme de Enter the Globix. En plan Enter the Matrix, ¿no? Y no tiene sentido, en serio, no tiene sentido. La esfericidad de la Tierra la puedes comprobar también tú mismo, ¿vale? No sé de dónde eres, Paco Fornell. No tengo ni idea de dónde eres, ni tampoco me interesa. Supongamos que seas de un lugar del hemisferio norte. De acuerdo. Vete un día al campo, lejos de la ciudad, ¿vale? Un día cualquiera, me da igual cuándo. Un día, preferiblemente a una zona en la que no haya nubes. Un día que no haya nubes. Si es en luna nueva, mejor, porque verás mejor las estrellas, dado que la luz del sol reflejado en la luna no te va a entorpecer la visión. Y fíjate bien en las estrellas. Comprueba la posición de las estrellas, ¿vale? Te vas un día y miras al cielo con una brújula y compruebas la posición de las estrellas. Toma tres estrellas de referencia, no sé, vas en verano y tomas Deneb, Altair y Vega, por poner tres estrellas que son muy fáciles de encontrar. Y tomas nota de dónde están Altair, Deneb y Vega a una hora. Esperas una hora, hora y media, y vuelves a buscarlas, y tomas nota de dónde se han ido. Esperas otro rato más y vuelves a tomar nota, y así sucesivamente. Notarás que las estrellas se mueven formando un arco, ¿vale? Muy lentamente, pero se mueven formando un arco. Y si buscas el centro de giro de esas estrellas, verás que está situado en algún punto en la dirección norte. Es decir, mirando la brújula hacia el norte, en algún punto a determinada altura. Depende de dónde estés, ¿vale? Si estás en el polo norte, esa estrella estará justo encima de ti. Sin embargo, si estás, no sé, en el paralelo 40, por ejemplo, ¿vale? A 40 grados norte, pues esa estrella estará a 40 grados sobre el horizonte. Y si estás en el ecuador, verás que esa estrella está en el horizonte, en el mismo horizonte. Esa estrella se le llama estrella polar. Ahora te vas al hemisferio sur, ¿vale? Te coges un vuelo y te vas a visitar, no sé, Johannesburgo, por ejemplo, que debe ser una ciudad impresionante. O te vas a Santiago de Chile, o a Australia, o a Nueva Zelanda, o a Argentina, cualquier lugar del hemisferio sur. Y ahora buscas, de nuevo, tomas algunas estrellas de referencia y anotas el movimiento durante una noche. Y notarás que las estrellas también están girando, pero que el punto de giro no está en el hemisferio norte, no está en dirección norte. El punto de giro está en dirección sur. Es decir, dirección opuesta al norte. Y, salvo que tengas un equipo para ver, verás que gira en torno a un punto vacío, cerca de la Cruz del Sur. Pero vacío. En realidad no está vacío. Hay una estrella ahí, Sigma Octantis, pero es una estrella demasiado tenue como para ser vista a simple vista. Pero si tienes instrumental apto, o sea, apropiado, puedes llegar a ver Sigma Octantis una buena noche. Bien. ¿Cómo es posible que en una zona del disco las estrellas giren en torno al punto norte y en otra zona del disco giren en torno a un punto en dirección sur? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un disco, ¿de acuerdo? Vamos a coger un disco. No tengo un disco yo por aquí. Un disco. Un disco, ¿vale? Tenemos un disco. En la mitad interna del disco gira en torno a un punto que está justo en el polo norte. Pero si te vas a la parte exterior del disco, quien está aquí ve el punto de giro aquí. Pero quien está aquí ve el punto de giro aquí. Quien está aquí ve el punto de giro aquí. Y quien está aquí ve el punto de giro aquí. ¿Cómo es posible que cada observador vea el punto de giro en un lugar distinto? Es imposible. Es imposible en una tierra plana. Imposible. Absolutamente imposible. No existe modo alguno en que la mitad del cielo gire en torno a un infinito número de puntos arbitrario y dependiente directo de la posición de cada uno de los observadores. Es imposible. Si la Tierra fuera plana, no importa en qué punto del disco estés, todas las estrellas girarían en torno al punto norte. Y cuanto más te alejases de ese punto, más baja verías la estrella polar, pero nunca la llegarías a ver debajo del horizonte. Porque nunca estaría debajo del horizonte, porque el disco es plano. ¿Vale? Sigo leyendo. Así o más descaro de los jefes del sistema actual, así o más claro quieres que te expongan el teatro y la ilusión, la mentira y el engaño. ¿Qué mentira, qué engaño, qué ilusión, qué teatro? No has mostrado nada. Has mostrado dos memes y una buena cantidad de estupidez. Es todo lo que has mostrado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el chat? Sí, además, Arturo, las estrellas son diferentes en el cielo, eso es un hecho. Grivensound me dice que es español, Black Blitz dice que tiene pinta de catalán, y lo dice él que es catalán, o sea, no es por meterme con los catalanes. Vale. ¿Qué ha pasado con Usar la Lógica? Es que veo mensajes de Usar la Lógica eliminados. Algo habrá hecho. Lo último que supe de Usar la Lógica es que me había mencionado en un comentario y ya está. Me había mencionado con un comentario en blanco. O sea, no he visto ninguna más mención por su parte. Pero bueno, supongo que volverá. Ah, muy bien, Gusano Man. Pues... demostrando la madurez. Bien, vamos a seguir leyendo. Querido creyente Bola, adoctrinado que aún no entiende que vivimos en una tierra plana, inmóvil y multidimensional. Eso es imposible. O sea, a ver, multidimensional, obvio. ¿Vale? Como mínimo cuatro. Altura, anchura, longitud y tiempo. Como mínimo. Como mínimo, cuatro. Cuatro dimensiones conocemos. ¿Inmóvil? No. No. Cosas como la precesión de los equinoccios, el giro de las estrellas, la posición relativa del Sol respecto a las estrellas. O sea... todo eso demuestra que la Tierra gira. Pero si quieres demostraciones mucho más claras, tienes el péndulo de Foucault. O las fuerzas de Coriolis, que forman, entre otras cosas, las tormentas. ¿Por qué en una zona de la Tierra las tormentas giran en sentido horario y en la otra giran en sentido antihorario, dependiendo de en qué hemisferio estén? Pues será a lo mejor porque la Tierra es una esfera que gira. Y por tanto, en el hemisferio norte gira en una dirección y en el hemisferio sur gira en la dirección contraria a nivel de horario, antihorario. Y por tanto, las fuerzas cambian de dirección. Porque inercia, porque los objetos tienden a permanecer estáticos o en movimiento lineal rectilíneo a menos que haya una fuerza que actúe sobre ellos. En este caso, una partícula de aire o de agua intenta moverse en línea recta, pero la Tierra gira y esa partícula mantiene la inercia de moverse en línea recta, solo que se ve forzada por la Tierra a girar. Y eso genera un ciclo, ¿vale? Un giro en el sentido contrario al sentido en el que gira la Tierra, porque el agua tiende a mantener la inercia. ¡Sorpresa! ¿Cuándo entenderás que has sido engañado? Y carita de demonio. Y que nada entra ni sale de nuestra cúpula firmamento azul. Bueno, pues tengo puesta aquí una foto, aquí, ¿vale? Aquí tengo una puesta una foto que demuestra que eso es falso. Porque al menos hay un objeto que ha salido de la tierra, ha salido del cielo, de esa cúpula que dices que existe, y ha tomado una foto desde la luna. Al menos una. Habrá más, pero al menos una. Otra es la Estación Espacial Internacional, la cual puedes ver casi cualquier día surcando el cielo. Al anochecer y al amanecer vienen siendo los mejores momentos para verla. Y hay una página. Tú buscas ver la ISS en Google y te sale una página que te predice por dónde va a pasar la ISS, porque los movimientos de la ISS están programados. Y por tanto, o sea, va a pasar por donde va a pasar. Y sabiendo por dónde va a pasar y sabiendo cómo le va a dar la luz del sol, aun cuando en tu sitio ya sea de noche, puedes saber por dónde la vas a ver. Hasta que la ISS deje de estar en la luz del sol y dejará de ser visible. Porque le estará dejando de dar el sol. Porque la ISS solo es visible si le da el sol. ¿Vale? Por eso lo ideal es verla al anochecer o al amanecer. Cerca del amanecer y cerca del anochecer, ¿vale? Es muy difícil verla en momentos más profundos de la noche. La ISS está ahí. Puedes calcular la distancia a la que está la ISS del suelo, ¿de acuerdo? Solo necesitas calcular el ángulo a la que lo ves tú y contactar con un amigo que esté a, no sé, a 500 kilómetros de tu posición y que a la misma hora calcule el ángulo a la que lo ve él. Y sabiendo cuál es la distancia que os separa a uno de otro y sabiendo el ángulo en la que ve y en la dirección en la que lo ve, puedes calcular sin mucho tipo de complicaciones. Si has terminado la ESO, puedes hacer las cuentas, la altura a la que está él. Porque es calcular la altura de un triángulo, ¿vale? No tiene más complicación. Es calcular la altura de un triángulo sabiendo dos ángulos y la longitud de la base, ¿vale? Porque tienes la longitud de la base, que es la distancia entre los dos observadores, y el ángulo al que se encuentra la ISS para un observador y para el otro, que puede estar en la misma dirección o en direcciones opuestas, ¿vale? Y a partir de ahí puedes calcular la altura de ese triángulo, que es la distancia que está la ISS del suelo. Y verás que está a aproximadamente 400 kilómetros de altura. ¿Vale? Es algo que se puede hacer. Que la historia espacial no es más que un cuento. Basura de ficción, más falso que nada. Bueno, el ser humano ha pisado la luna. Siento decírtelo, el ser humano ha pisado la luna, y no una vez, siete. ¿Vale? Las misiones Apolo son reales. ¿Que no te las crees? Problema tuyo, no creer en la realidad. O sea, a mí me parece absurdo. Prefiero aceptar la realidad tal y como es. Pero bueno, allá tú. ¿Qué está diciendo por aquí? Usa la lógica, se está riendo conmigo. Pues bien, yo no me estoy riendo, pero vamos. O sea, la verdad es que nuestro amigo Fornel es para reírse, ¿eh? Ahí, eso sí que te lo... Eso sí que es cierto, usa la lógica. Es para reírse lo que pone el amigo. Y Jorvik dice que puedes esperar a que cruce la luna llena. Da para unas fotos preciosas. Es cierto. Es otra forma de observar la ISS. En este caso, no observas la ISS por la luz que refleja del sol, sino que observas la ISS por la sombra que deja respecto a la Tierra, o sea, respecto a la Luna. Es como un eclipse de Luna, pero con la ISS, en vez de... O sea, observas desde la Tierra a la ISS pasando por delante de la Luna, y como la luz de la Luna le está dando del otro lado, la parte que mira hacia la Tierra está oscura, y por tanto ves la manchita negra de la oscuridad de la ISS pasando por delante de la Luna. Y es fascinante, es fascinante. Yo así no la he visto, no he tenido la suerte de verla, pero he visto fotografías y es acojonante. Es lo que se llama un tránsito, ¿vale? Bueno, por aquí ya habéis terminado. Vale, la El ser humano llegó a la Luna, ¿vale? El Apolo 11 hizo una emisión en directo del alunizaje, ¿vale? ¿Vale? De en directo, una emisión en directo. Eso significa que cualquier persona con un equipo lo suficientemente potente como para recibir esa emisión podía recibirla. No solo los Estados Unidos en sus diversos observatorios, tenía observatorios en diversas partes del mundo, el primer observatorio al que llegó la señal fue Australia, sino que es que la Unión Soviética tenía todas las radios, todos los receptores de radio apuntando a la Luna, solo para comprobar si era o no verdad. ¿Vale? Y eso se puede comprobar porque tú, mediante formas de triangular una señal, puedes saber de dónde viene una señal, ¿vale? Y esa señal venía de la Luna. Es decir, que al menos había alguien en la Luna transmitiendo. Con lo cual es necesario. O sea, eso es así. Si no te gusta la realidad, pues no sé, cómprate una realidad nueva, pero la realidad en la que vivimos es la que es. Y el hombre ha llegado a la Luna varias veces, además, como digo. Gusanoman dice, estoy seguro de que ninguno de estos idiotas han visto la naranja mecánica. En la escena del experimento Ludovico, a Alex le ponían imágenes para crear la versión, no para creer en ellas, en efecto. Pero bueno. HJ Lieber dice, si Dios no existe, ¿cómo explicas que cada animal tenga un diseño único para nuestro beneficio? Si no hubiese un diseñador inteligente, no nos pudiéramos basar en el ojo de la polilla para hacer CDs. Amén. Sí, amén, HJ Lieber, completamente. Amén. Hola, Caeldras. Buenas. Bien. ¿Es igual que la Guerra de las Galaxias, Star Wars? ¿Igual de ficticio? No. Bueno, en primer lugar, Star Wars no es que sea ficticio, es que es fantasía. ¿De acuerdo? Es una... Pero bueno. No, o sea, a ver, el hombre ha llegado a la Luna, eso es un hecho. O sea, no... Es que discutir esa tontería me parece tan absurdo. Bien. ¿Cuándo comprenderás que hay una verdadera razón para que no se nos enseñe el mundo tal cual realmente es? Y como no actualmente lo está siendo, así como la naturaleza verdadera del ser humano y nuestro mundo, incluyendo su forma auténtica, ya que ni es esférica, ni geoidal, amorfa, ni pera, como afirma la NASA de Neil deGrasse Tyson, representante masónico, bufón, astrónomo de dichas instituciones dedicadas al engaño más grande de todos los tiempos en el que vivimos. Dios, no he entendido nada de este párrafo. ¿Alguien ha entendido algo, señores? ¿Cuándo comprenderás que hay...? Voy a saltarme los paréntesis, ¿de acuerdo? Los Kit Kats. ¿Cuándo comprenderás que hay una verdadera razón para que no se nos enseñe el mundo tal cual realmente es? Así como la naturaleza verdadera del ser humano y nuestro mundo en el que vivimos. ¿Y cuál es esa verdadera razón? O sea, ¿cuál es la razón para...? O sea, imaginemos por un momento que la Tierra es plana. Lo cual es físicamente imposible, pero imaginémoslo por un momento. Vale, la Tierra es plana, la gravedad no existe, es la magia la que hace que los objetos caigan hacia abajo. ¿Cuál es el motivo para ocultar eso? Es decir, ¿cuál es la necesidad que tiene alguien para estar en complot con todos los físicos del planeta, todos los geólogos del planeta, todos los geógrafos del planeta, todos los aviadores del planeta, todos los marineros del planeta, todas las personas que realizan observaciones directas o indirectas relacionadas con la forma de la Tierra del planeta, todos los radioaficionados del planeta. O sea, fijaos la cantidad de gente que tiene que estar en la conspiración. Había alguien que dijo una vez que la mejor forma de guardar un secreto es que solo la sepan dos personas y una de ellas esté muerta. Imaginaos cómo sería guardar un secreto tan grande, por mucho que intentes adoctrinar a la gente. Que es imposible. Es imposible mantener el engaño en tanta, en tal cantidad de gente. ¿Cuánta gente tiene que estar involucrada en el engaño? Es muy complicado hacer tantísima gente. Vamos a ver qué decís por aquí. Pero lo que realmente no entiendo es por qué se supone que alguien querría... Exacto. ¿Por qué querría alguien ocultar la forma de la Tierra? Nunca me quedó claro cuál es el motivo de tan importante para semejante despropósito de engaño. Yo tampoco. Me dice HJ Libre que recuerde leer los emoticonos. Me cuesta bastante. Estoy acostumbrado a leer textos científicos y leer cosas como estas como... La NASA se come sus comas, párrafos enteros con una o dos tildes. La densimagia, dice Grivenson, sí, porque los objetos caen por densidad, según ellos. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un objeto. La masa es una propiedad física, es una magnitud escalar, ¿vale? Es la cantidad de materia que tiene un objeto. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa ese objeto. Es decir, también es una magnitud escalar. Con lo cual, la densidad, siendo esta masa por energía, masa por masa partido por volumen, necesariamente ha de ser una magnitud escalar. ¿Cómo generas un vector? Es decir, para que un objeto se mueva necesitas un vector fuerza, una fuerza. ¿De dónde surge la fuerza? Del peso. Ya, el problema es que el peso es la fuerza de la masa respecto a la gravedad. Es decir, masa por gravedad. Necesitas la gravedad para que haya peso. En un lugar sin gravedad no hay peso. Te vas a vivir a un punto de Lagrange en que la fuerza gravitatoria se anula entre unos cuerpos y otros. Y ahí nada pesa nada. No hay peso. Porque no hay gravedad. Porque la gravedad en ese punto es cero. ¿Cuándo entenderás que nos ocultan? Que somos resultado de una creación inteligente, consciente, y no de un simple juego de azar, de una explosión desordenada de la nada. A ver. La energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Vale? Así que no es de la nada. Al menos había energía. ¿Vale? No es una explosión, es una expansión, que no es lo mismo. Y no es un juego de azar. Es que no sé dónde se sacan lo del juego de azar. O sea, el determinismo físico está bien definido. Querido creyente adoctrinado terraglobista, es gracioso que una persona que ha sido adoctrinada en este tipo de estupideces me llame a mí creyente adoctrinado. Señor Fornell, yo no creo. Yo no hago eso de creer. Yo acepto la realidad tal cual las evidencias muestran que es. Yo acepto las evidencias. No creo. Creer se lo dijo a otros. ¿Sabes lo que es el escepticismo científico? Señor Fornell. ¿Sabes lo que es el escepticismo científico? Pues vas a Wikipedia y lo buscas. Y luego vuelves. ¿Vale? ¿Cuándo dejarás de tragarte la basura de esta índole made in UNESCO? Así que me estás diciendo que Eratóstenes era miembro de la UNESCO. Que Galileo Galilei era miembro de la UNESCO. Que Nicolai Copérnico era miembro de la UNESCO. Que será Isaac Newton, era miembro de la UNESCO. No sé cuándo se fundó la UNESCO, voy a buscarlo. La UNESCO se fundó en 1945. 1945. Eratóstenes vivió varios siglos antes de la era común. 1945, señor Fornell. ¿Creerás acaso todo lo que te digan que es verídico instituciones que respaldan con material que es CGI? ¿Imágenes generadas por computadora, dibujos o solo texto? No. No creeré nada de lo que me diga nadie. Ni siquiera nada de lo que me digas tú. Especialmente nada de lo que me digas tú, porque has demostrado ser un mentiroso. Porque a estas alturas creo que ya ha quedado claro que es un mentiroso. Yo no creo. Yo acepto las pruebas. CGI, dibujos, solo texto, evidencias. Evidencias empíricas reales. Eso es lo que yo acepto. Dibujos, me los puede hacer cualquiera. CGI, también. Texto. Evidencias. Son las que son. Yo confío en las evidencias. Vamos a ver qué decís por aquí. Gusanoman dice, además, que incluso si se saltasen el problema de alguna forma con la densidad, ¿cómo explicarían que un barco de metal flote si se crea un vector intrínseco sería al fondo? No lo sé. Mario C. pregunta, ¿se pueden aprovechar las perlas que se ven en el chat para los borregos Illuminati? Mario C., solo tienes que hacer una captura del chat y tuitearla con el hashtag Premios Brandolini. Siéntete libre. Peso, masa, densidad, velocidad según Paco Fornell. Hostias. O sea, peso menos masa, densidad, igual velocidad. ¿Y en qué unidades? O sea, ¿y esto, este cálculo de dónde se lo ha sacado? ¿De su título de... no sé. ¿De la Universidad de mis cojones morenos? ¿Usas la lógica? Veo que te vuelves a dirigir a mí. Si no me mencionas, no me entero de que me hablas. Es, no sé, la decimoquinta vez que te lo digo. Cada vez que apareces en mis directos te lo repito. Y es la última vez que te lo voy a repetir. Si no me mencionas, no me daré cuenta de que me estás hablando a mí. Porque cuando alguien habla con otro alguien en el chat, cosa que sucede a menudo, yo no me meto en esa conversación porque estarán hablando de sus cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si me vas a decir algo a mí, mencióname. Es poner una arroba, VAR, y ya le das al tabulador que lo demás se rellena solo, ¿vale? No es difícil. La arroba se escribe dando a altgraphic y el 2. ¿De acuerdo? Al graphic 2 y sale una arroba, que es esa letra que es una A rodeada por un círculo, ¿vale? Y entonces escribes una V, luego una A, luego una R, y luego le das al tabulador, porque ya el resto del nombre se escribe solo, porque veo que no sabes escribir Ingwayon. Si no sabes escribir Ingwayon, deja que lo escriba el ordenador por ti. Otra opción es copiar mi nombre, dar a comando C o control C, eso lo copia, y luego dar control V, y eso lo pega, ¿vale? Y entonces ya escribes y yo lo leo. La razón podría ser que, uno, existan más continentes más allá de donde lo civil puede llegar No entiendo qué tienen que ver los árboles con esto. Dos, puede que sea verdad que sea una creación y por eso las barreras, porque sí existe el CERN. No entiendo nada de lo que me has dicho. A ver, lo primero, no sé qué tienen que ver las hayas con todo esto. O sea, los árboles aquí no están en la conversación. El haya es un árbol que está muy bien. No sé qué tiene que ver las hayas con todo esto. Puede que sea verdad que sea una creación. No, eso no es verdad. Ya lo sabemos. Sabemos de sobra que no es una creación. Por eso las barreras. ¿Qué barreras? ¿De qué estás hablando? Porque si existe el CERN. Sí, el CERN existe. ¿Y qué? ¿En serio? No entiendo nada de tu comentario. Lo siento. Sí, Grumpicat, debe ser así. Dice Grumpicat, así que mi novia, que es estudiante de física, tiene millones de dólares ocultos ocultando la forma de la Tierra. Debería tener una Nintendo Switch. Me quejaré. Ve y quéjate. Mira, a ver dónde están los cheques de fin de mes. La fuerza surge de los midiclorianos y el poder de la voluntad resonando en las formas de vida. Deja de arrimarte al lado oscuro. Jorvik, no puedo discutir con eso. ¿Se pueden aprovechar las perlas que se ven? Eso ya lo contesté. Luis Espinosa, ¿qué me mandas, Griven Sound? Hostias. Vale. Aquí pruebas de que es cierto que Griven Sound piensa que gravedad y, o sea, que peso menos masa densidad igual velocidad. ¿Qué significa masa densidad? Significa multiplicación, o sea, estamos peso menos multiplicar la masa por la densidad, es decir, masa es gramos, densidad es gramos partido litro, con lo cual estamos en gramos cuadrado partido litro. Y a eso le estamos restando, o sea, el peso se lo estamos restando a eso. El peso es newtons, así que newtons menos gramos cuadrado partido litro. No tiene sentido. No hay segundos por ningún lado. No hay. No, no tiene sentido. Vale. Chus tiene una solución: que los globos terrestres se venden más caros que los mapas. Y bueno, no hay huevos para poner este vídeo del 34:26 al 35:36. Vale, en cuanto terminemos este. Buenas tardes a todos, No, ahora bienvenidos no. una vez. En cuanto terminemos el comentario de nuestro querido amigo, lo ponemos del 34:26 en adelante. A ver, 34:26. Vale, pues lo dejo aquí preparado. Madre mía, tío, no pierdas el tiempo defendiéndote ni dando explicaciones de gilipollas. A ver, no, Gomdemón, no quiero que me malinterpretéis. No me estoy defendiendo y no estoy dando explicaciones. O sea, a Fornell no le debo ninguna explicación. Es un subnormal y ahí está, sin más. Lo que hago es aprovechar un comentario que me ha mandado este señor para divulgar. Es decir, aprovecho su ignorancia y la utilizo como catapulta para dar una visión lógica y coherente. ¿De acuerdo? O sea, para divulgar la ciencia. En este caso, divulgar algo que debería saber todo el mundo, que es que la Tierra no es plana, que es algo bastante, bastante que todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sabes del Global Hoax? ¿Para qué se utilizan y qué hacen? No sé nada de Global Hoax, no sé ni lo que es. Global Hoax. Hoax. Global Hoax. Es un avión. Vale, es un avión. Muy bien. Global Hoax. Es un avión no tripulado. Vehículo aéreo no tripulado. Se usa como aeronave de vigilancia aérea. Vale. Pues nada, es la primera vez que leo sobre el Global Hawk este. No, yo es que tampoco soy muy aficionado a la aviónica. Pero es un avión no tripulado, bastante grande por lo que veo. ¿Y qué? Tiene el récord de duración de vuelo, 30 horas 24 minutos. También tiene el récord en altitud de vuelo, 19.928 metros. Luego hubo otro que lo rompió. Hubo otro avión que lo rompió. El récord de altitud, digo. Pero no está mal, oye, casi 20.000 metros. Está bastante bien de altura. ¿Qué pasa con el Global Hawk? ¿Usa la lógica? Vale. A ver. Llamas a la gente mentirosa muy a la ligera. Creo que deberías de darle el beneficio de la estupidez. Sí, Chus, es lo que dije al principio. Yo normalmente me baso en el principio de Hanlon, ¿no? No atribuir maldad cuando puedes atribuir estupidez. Pero lo de este señor ya, yo creo que ya ha pasado ese beneficio. Yo diría que es un mentiroso. ¿Por qué siempre leen mi comentario viejo cuando lo vuelvo a escribir? No lo sé, HJ Lieber. Es que cuando lo veo, a veces, como ves, a veces el chat da saltos. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a empezar a estudiar biología? Que disfrute. ¿Por qué me escribe este engendro? Bueno, Lucas Canle de Andrés, no tengo ni idea. Vino, se creó un perfil nuevo porque le tengo bloqueado en Facebook y vino a comentarme. A todo esto de los judeo-masón Illuminati, ¿de verdad hay judíos masones Illuminati al mismo tiempo? ¿O es solo una exageración terraplanista antisemita? No tengo ni idea. Que yo sepa, no existen los Illuminati, ya hace bastante tiempo que dejaron de existir. Judíos existen y masones también debe haber. Cuando se calculó la masa de la Tierra, ¿se tuvieron en cuenta los meteoritos que han caído a la Tierra durante años? Es una muy buena pregunta usar la lógica. Cuando se calculó la masa de la Tierra, se ha calculado un montón de veces y se tiene en cuenta el tamaño global de la Tierra y hay un rango de error. Los meteoritos que caen en la Tierra entran dentro de ese rango de error. El problema es que la cantidad de asteroides que caen es tan baja que la cantidad de peso adicional, la cantidad de masa en realidad, adicional, que añaden es insignificante en comparación con la cantidad de masa que tiene la Tierra. Para que te hagas una idea, la cantidad de masa que supondría añadirte a ti una sola célula, es mayor en comparación con la cantidad de masa que le supone a la Tierra 10 años de impactos de meteoritos, ¿vale? O sea, para tu masa, añadir una célula es un incremento superior al incremento de 10 años de lluvia de meteoritos para la masa de la Tierra, ¿vale? Para que te hagas una idea. Se utiliza para cazar tormentas como si fuera un satélite, pero ¿tú crees que los satélites a 35.000 kilómetros de altura o altitud? A ver. No, primero, no se usa como si fuera un satélite porque los satélites no vuelan, ¿vale? Los satélites orbitan, ¿vale? Hay satélites que están orbitando de forma geoestacionaria, ¿de acuerdo? O sea, que están quietos sobre un punto de la Tierra. Y eso solo es posible a una distancia determinada, que son 50 y tantos mil kilómetros de distancia o algo así, una burrada, ¿vale? Voy a mirar exactamente. Órbita geoestacionaria. A ver, ¿cuál es la distancia, ¿vale? De una órbita. No, perdón, sí, 35.786 kilómetros. ¿Por qué esa distancia? Porque es la distancia exacta a la cual un periodo orbital perfectamente circular, ¿vale? Para mantener un periodo orbital circular, es necesario que el objeto tenga una cierta velocidad de avance, ¿vale? Para caer constantemente en un tiro parabólico que termine dando la vuelta a la Tierra, ¿vale? Para que esa velocidad es mayor cuanto más te acercas a la Tierra, y menor cuanto más te alejas. Entonces, cualquier objeto que esté más cerca de 35.600 kilómetros, eran 35.000 no sé cuántos kilómetros, cualquier objeto que esté más cerca se va a mover más rápido que la Tierra girando. Y por tanto va a adelantar a la Tierra en su giro. Eso es lo que le sucede a la ISS, que está solo a 400 kilómetros de distancia y por tanto se mueve muy rápido para poder mantener la órbita. ¿Vale? Da 19 órbitas al día, es una burrada. Por el contrario, si te alejas de ese punto, te vas quedando atrás. Te vas moviendo más despacio que la velocidad de la Tierra en rotación. Por lo tanto, te vas quedando atrás. Es lo que le pasa, por ejemplo, a la Luna. La Luna está muchísimo más lejos y, por tanto, nuestra rotación es más rápida que el movimiento de la Luna. ¿Vale? La Luna da una vuelta alrededor de la Tierra cada 27 días y nosotros damos una rotación completa cada 23 horas y 56 minutos. Muchísimo más rápido. El punto en el cual la velocidad de órbita se iguala a la velocidad de rotación de la Tierra es esa y únicamente esa distancia, ¿vale? Y eso viene dado por las leyes de Kepler, ¿vale? Que son unas leyes físicas que están muy interesantes y que además se obtienen de observar órbitas de otros planetas, o sea, que es que lo podemos analizar. Es por eso que sabemos que los satélites geoestacionarios están a esa distancia, ¿vale? A esa distancia y no a otra. Porque no pueden estar a otra distancia. Porque si estuviesen a otra distancia, ya no serían geoestacionarios. Usad la lógica, me dices, ok, ¿piensas eso? No, no es algo que piense, es algo que es así. O sea, lo que piense yo da igual. Eso no importa, es algo que es así. A ver, aquí hay alguien que ha dejado algo en Twitter. Vamos a ver. Vamos a ver qué me ponéis por aquí. A ver, que tengo que quitar los espacios. Vamos a ver. Lo siento, esa página no existe. Grumpy, mira a ver si me lo puedes pasar por otro medio, por Twitter, por ejemplo, o por Facebook, ¿vale? La Tierra pierde 95.000 toneladas de hidrógeno al año y gana 45.000 toneladas de polvo estelar. Mira, Arturo MG, gracias por el dato. No puedo comprobar si es cierto, pero suena coherente, ¿vale? Porque sí, está perdiendo hidrógeno, que se escapa a la atmósfera, de la atmósfera al espacio y está ganando material en forma de piedras que caen, ¿vale? Entonces, ahí hay un balance de masas, ¿vale? La coña es que ese balance llegará a un momento en que se iguale, porque hidrógeno no se produce más, ¿vale? El hidrógeno que se pierde se perdió y ya está. Y perder gases más pesados es bastante más complicado. Y material va a seguir viniendo. Entonces llegará un momento en que esa proporción se iguale. Vamos a ver si alguien me lo ha... Vale, de momento no me han pasado nada. Vale. Illuminatis no me consta que exista, pero iluminados hay una barbaridad de ellos rondando por todas partes. Sí, totalmente. Usad la lógica, dice, ¿estuvo orbitando el Global Hawks? ¿Cuánto dura el vuelo? No, estuvo volando, no estuvo orbitando. No es lo mismo. Un vuelo implica una sustentación, ¿vale? El Global Hawk tiene alas para sustentarse en el aire, ¿vale? Lo que hace es volar gracias a un sistema de sustentación por la atmósfera, ¿vale? No puede salir de la atmósfera porque no tiene sustentación fuera de la atmósfera, porque no hay aire. Entonces se caería como una piedra, ¿vale? O mantendría la velocidad hasta que caería. Así que no estuvo orbitando, estuvo volando. Estuvo volando mucho tiempo, pero estuvo volando. No ha superado los 20.000 metros de altitud, ¿de acuerdo? Así que en ningún momento ha estado orbitando. ¿Vale? Para orbitar, a 20.000 metros de altitud todavía hay atmósfera, Por tanto, si algo se pusiese a orbitar a 20.000 metros de altitud, la órbita terminaría cayendo, porque existiría rozamiento contra la atmósfera, ¿vale? Porque la atmósfera supone un rozamiento. La existencia de atmósfera, cuando tú te mueves por la atmósfera, hay un rozamiento. Cuando tú vas en bici, notas el viento de cara, aunque no haya viento en esa situación, ¿de acuerdo? Y tú notas el viento de cara porque te estás moviendo respecto al viento y ahí está habiendo un rozamiento, ¿vale? Pues a 20.000 metros de altura todavía hay rozamiento y por tanto no puedes ser, o sea, no puedes orbitar a esa altura porque te caerías, terminarías chocándote contra el suelo a causa de la gravedad. La órbita está más arriba, ¿vale? La ISS está orbitando, la ISS está en un lugar donde la atmósfera es tan sumamente tenue que apenas frena a la nave. Aún así la frena un poco, por eso la ISS cada cierto tiempo tiene que corregir su posición y volver a subir un poco, para no entrar en una órbita descendiente y chocar contra la Tierra. Pero ya lo que cae es muy poco, porque la atmósfera es muy, muy, muy tenue, ¿vale? Muy poco densa. CJ Lieber, te manda esto el Grumpy Cat Gamer, a ver qué me manda. No es terraplanista. A ver. No se mezclen mestizaje, estrés. ¿Qué es esto? ¿Qué bobada es esta? Bueno. A ver, ¿qué dices por aquí? El Global Hoax sí es real. Y los globos meteorológicos, no seas necio. Sí. Claro. ¿Es real? Nadie está diciendo que el Global Hawk no sea real. Y los globos meteorológicos también lo son. Y tienen una buena función, que es analizar las características de la atmósfera a diferentes alturas. Pero un globo meteorológico tiene una altura límite a partir del cual ya no puede subir más, porque no hay atmósfera. No hay atmósfera suficiente para mantener el globo. ¿Vale? Son globos que pueden ascender mucha altura, pero llega un límite en el cual no puedes seguir ascendiendo. Tú no puedes ver todo el planeta de un solo vistazo con un globo sonda, con un globo meteorológico. Y con un satélite, sí. Aquí podemos ver EUMETSAT. Por ejemplo. EUMETSAT. Vamos a ir a Real Time Images. Podemos ir, no sé, ¿cuál queremos? Composición RGB. Venga, vamos aquí a, no sé. Vamos a ir a un RGB en la cual la... Esta, me gusta. Hay muchas, porque este satélite tiene un montón de canales. Entonces, lo guay es que te permite ver un montón de cosas distintas. En este caso estamos en un canal en el cual el rojo, o sea, el verde es verde, el azul es azul, pero el canal rojo ha sido sustituido por un canal de infrarrojo cercano, ¿de acuerdo? Lo cual nos permite ver las nubes que están cargadas de agua y de hielo de un color azul celeste, ¿vale? Esta imagen ha sido tomada... Y lo pondrá aquí abajo, mira, ¿ves? El día 9 del 5 de 2017 a las 19:00 UTC. Es decir, ahora son las 19:33 UTC, hace media hora. Esta imagen fue, o sea, esta fotografía fue tomada hace media hora. Artificialmente, eso sí, con tecnología GIS, ¿vale? Con tecnología de cartografía digital, te añaden, para que tú lo sepas, los límites de los países y los distintos cuadrados que representan las distintas zonas, ¿vale? Pero si nosotros entramos, por ejemplo, en Western Europe, pues aquí vemos el fragmento de la fotografía de esta misma hora para Western Europe, ¿vale? Para Europa Oriental, para Europa Occidental. Y si yo ampliase la foto y me centrase en la zona de Sevilla, que es donde vivo ahora, y mirase por la hace media hora hubiese mirado por la ventana, vería que las formas de las nubes de esta región encajan perfectamente con las formas de las nubes que veo en el mundo real, ¿vale? Estos son fotografías reales y esto solo se puede hacer desde un satélite, porque es la única forma que hay de ver el planeta Tierra entero, porque aquí estamos viendo medio planeta Tierra entero, o sea, medio planeta, ¿vale? Sabemos que estamos cerca del verano, porque todo el polo norte está iluminado, mientras que todo el polo sur está a oscuras, ¿vale? Eso significa que estamos cerca del verano. No tanto como para estar en verano completo, porque todavía la línea de sol no ha llegado al círculo polar ártico, ¿vale? Cuando llegue, será verano. Verano, el día del solsticio de verano. Bien. Eso solo se puede hacer desde un satélite. No se puede hacer ni con globos meteorológicos, ni con aviones no tripulados. Es imposible hacer eso. No lo sé. Me pregunta Lucas si el universo, el final del universo tendrá algo que ver con su inicio. No lo sé. Tendrás que preguntar a un físico. No sé tanto de física como para resolver esa duda. Vamos a ver. Se me han pasado para abajo. Yo vivo en Lanzarote y desde Playa Blanca no puedo ver el Teide de Tenerife, que mide 3.000 metros de altura, porque no lo puedo ver exactamente. Está por debajo del horizonte 2.000 metros. Puede ser porque esté por debajo del horizonte 2.000 metros. Es posible que no lo puedas ver porque hay bruma o porque las condiciones ambientales no lo permiten, ¿de acuerdo? Es posible que la refracción de la luz te esté jugando una mala pasada y esté impidiéndote verlo. Pero en principio, no sé, no conozco las distancias, pero en principio se podría ver. O sea, no sé, no conozco las distancias de Lanzarote al Teide. A lo mejor está más de 2.000 metros por debajo del horizonte. No lo sé, no lo sé. No me conozco las distancias que hay entre las Islas Canarias, lo siento. En un estudio publicado en NCBI, hablando del mayor riesgo de ciertos hábitos tóxicos en adolescentes que se educaron con raíces culturales divergentes, es un estudio válido, pero el Pirao lo interpreta como el hecho de tener ascendencia mestiza es un defecto genético. Pues no, no tiene ningún sentido. El Global Hoax son imágenes reales, eso es hecho por ordenador. No usad la lógica. El Global Hoax también son imágenes hechas por ordenador. Porque el Global Hoax, cuando saca fotos, las fotos son digitales, no son analógicas, ¿vale? Y las fotos digitales que saca el Global Hoax son tratadas por un ordenador. Así que son imágenes generadas por ordenador, igual que las de EUMETSAT. La diferencia entre una foto sacada desde el Global Hoax y una foto sacada desde el EUMETSAT es que el EUMETSAT tiene una enorme cantidad de canales y, por tanto, te permite tener una imaginería mucho más amplia. Por ejemplo, podemos ver una imagen desde infrarrojo lejano. Por ejemplo, esta. Esta es la Tierra vista en infrarrojo. ¿Para qué sirve? Pues para algo servirá. Para localizar zonas de aire caliente, por ejemplo, ¿vale? Aquí vemos que hay una zona que está lo que viene siendo el desierto del Sahara, que emite más calor, y hay zonas que están muy blancas, ¿vale? Los polos están muy blancos porque emiten mucho menos calor, ¿vale? En infrarrojo lo que se ve es la cantidad de calor, ¿vale? Podemos ver la imagen en color de un infrarrojo cercano. Podemos ver un rango de ondas de radio, ¿vale? Y ver cuál es la emisión de ondas de radio. Aquí se ven muy bien, pues, las nubes ecuatoriales, se ven las corrientes, ¿vale? ¿Todo esto son imágenes generadas por ordenador? Sí, porque es un ordenador que, o sea, es una cámara que está instalada en el satélite que capta una serie de imágenes basadas en determinadas longitudes de onda, en determinados canales. Y luego un ordenador es el que trata esas imágenes haciéndolas interpretables para las personas. Porque nosotros no vemos infrarrojo. Necesitamos que un ordenador nos interprete la imagen para poderla ver. Pero es una imagen hecha por ordenador, sí, igual que las imágenes sacadas por el avioncito este que dices tú. Desde el sur de Fuerteventura en ciertos días se puede ver el Teide. Mira, Gusano Man al rescate. Bien, vamos a terminar con el comentario de... ¡O buscarás la verdad! Pese a tener que desaprender y reaprender ahora basándote en la verdad. No, no hay que desaprender, porque lo que aprendes, aprender, es adquirir conocimiento. Y un conocimiento está basado en la evidencia. Si no, no es aprender. Es estar adoctrinado. Es creer. Es aceptar un dogma. No hace falta desaprender. Para aceptar la verdad, para asumir la realidad, no es necesario desaprender. ¿Abrirás los ojos porque lo decides así? ¿O los tendrás vendados bajo el sedante mundial de quienes engañan a toda la humanidad por decisión propia? Es tu decisión. Uy. Elige. Bola tonto adoctrinado. Creo que no tenemos más comentarios al respecto. Vaya personaje. Vamos a ver. Antes me han pasado un vídeo y me han dicho que no hay huevos de ver esa parte. Es de Irulanduzzi. Vamos a entrar en terreno pantanoso, me parece a mí. Vamos a ver cómo pongo yo aquí. Bueno, decir que el vídeo este lleva licencia estándar de YouTube, ¿vale? Aquí está. Vale, el vídeo se titula... Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. El vídeo se titula... Cámaras de altitud. No hay curvatura. Flique o corregido. Vale. Vamos a ver qué nos dice. ¡Nos engañan! Es que me han pedido que lo vuelva a hacer. Luego, eso va a ir para meme, ¿verdad? No me engañéis. Hola, Alberto, que te he visto aparecer por ahí. Vamos allá. El que quiere creer que vivimos en una esfera azul producto de la aleatoriedad, que no puede explicar cómo la luna está en sincronismo con nuestro planeta en lugar de... Vale, número uno, no quiero creerlo. Yo acepto la realidad. Y eso es un hecho. O sea, que vivimos en un planeta que es eminentemente azul, porque el 70% del planeta está cubierto de agua, que refleja la radiación de color azul. Eso es un hecho. Que la órbita, o sea, que la Luna está en sincronía con la Tierra, eso sí que lo podemos explicar. No sé por qué dices que no lo podemos explicar. Se llama acople de marea. ¿Vale? Cuando la Luna se formó, el núcleo fundido de la Luna se vio atraído por el planeta Tierra, por la gravedad de la Tierra. ¿De acuerdo? Eso se le llama acople de marea. Vale, subo el volumen. A eso se le llama acople de marea. Vale, pues cuando eso sucedió, el núcleo se desplazó del centro de la Luna. ¿Vale? Y la otra parte quedó reemplazada por materiales más laxos, menos densos, ¿vale? Por materiales de menor densidad. Por lo tanto, hay una diferencia de densidad en el centro de la Luna, de modo que el centro de gravedad de la Luna está desplazado respecto al centro geométrico de la esfera lunar. Y eso hace que haya un acople de marea. El acople de marea no es exacto. Hay un cierto bamboleo, ¿vale? Que es movimiento como de bamboleo, que nos permite no ver el 50% de la superficie lunar, sino el 58% a lo largo de la órbita. ¿Vale? Pero podemos explicarlo. Decir que no existe la otra cara de la Luna, o que no puede explicar por qué el Sol a millones de kilómetros y la Luna a simples cientos nada más, no puede, se eclipsan perfectamente dentro. Un momento. Esto es un plato, ¿vale? Un plato de papel, un plato. Y estos son posavasos. ¿Veis que el tamaño es distinto? ¿No? ¿Lo veis? Grande, pequeño. Vale. A ver, espérate. Aquí. ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Se eclipsa! ¡Es fascinante! ¿Cómo puede ser si eran de tamaño distinto? ¡Mira! ¡Qué fuerte, eh! ¡Se eclipsa! ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! Y además, depende de la distancia de la Luna, que es esto, respecto a la Tierra, que sois vosotros, hay veces que se eclipsa completamente, como aquí, y hay veces que el eclipse es solo anular, como aquí. Un eclipse anular. ¿Cómo puede ser? ¡Es fascinante! ¡Oh, Dios mío! La aleatoriedad del Big Bang. Se está perdiendo la magia de entender que vivir en un plano dimensional significa que todo ese potencial que nosotros tenemos a través de la glándula pineal... ¿Qué? ¿Qué tiene que ver, señor Landucci, la forma de la Tierra con la glándula pineal? Dígamelo usted. Sí, sí, usted. Dígame. ¿Qué tiene que ver la forma de la...? O sea, ¿no es lo que había dicho? ...dimensional significa que todo ese... Se está perdiendo la magia de entender que vivir en... Se está perdiendo la magia. Es lo que tiene la ciencia, que explica las cosas y desaparece la magia. Plano dimensional significa que todo... ¿Qué coño es un plano dimensional? Vale, sí, un plano con dimensiones. Todo plano es dimensional. Todo plano tiene dimensiones. Dos, como mínimo. En una superficie de más dimensiones puede haber planos, de acuerdo. Pero como mínimo necesita dos. ¿Vale? Altura y anchura. ¿Vale? Como mínimo. Pero toda superficie de un cuerpo es un plano, al fin y al cabo. ¿Vale? Lo que se considera un plano, geométricamente hablando. Potencial que nosotros tenemos a través de la glándula pineal en sincronismo con el corazón, con la energía magnética del corazón, nos hace verdaderos dioses co-creadores de nuestra propia realidad y la de la gente que nos rodea. Esa es la importancia de entender la diferencia entre vivir en un plano multidimensional o vivir en una simple esfera producto de la aleatoriedad y sentirse totalmente vacío creyéndole a un grupo de masones, illuminati, jesuitas, judeo-sionistas que nosotros venimos de producto de la nada. Dejemos de empoderar a esa gente y pasemos a tomar el control de las cosas porque nos han mentido de una manera terrible. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué tienen que ver los cojones con comer trigo? ¿En serio? ¿Qué tienen que ver los cojones con comer trigo? No, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo... O sea, entiendo las palabras que dice, ¿vale? Entiendo las palabras que dice, pero es que las frases que construye con esas palabras no tienen ningún sentido. Guionistas que nosotros venimos a entender la diferencia entre vivir en un plano multidimensional. A ver, lo que está diciendo básicamente es que a él le resulta más bonito creer que en su tierra plana, dimensional, con su energía magnética del corazón y no sé qué, vamos, que sus estúpidas creencias son mucho más bonitas y mucho más interesantes y que valen mucho más la pena que la puta realidad. Lo siento, pero la realidad es como es, señor Landucci. La realidad es como es. Si no te gusta la realidad, cómprate otra. Pero es lo que hay. La realidad es como es. Es lo que hay. Y intentar vender una idea como cierta solo porque la alternativa a esa idea no te gusta es una falacia lógica que se conoce como... La tengo por aquí también. A ver dónde está... A ver dónde está... Aquí está, alegato especial. Es una falacia lógica conocida como alegato especial. ¿De acuerdo? Vamos a ponérselo aquí. A ver... Vamos a ponerlo arriba, bien arriba. Aquí. Ahí, yo creo que ahí le queda bien. O bueno, se puede hacer pequeño y ponerlo al lado. Aquí está. Vale. Lo dicho, es una falacia conocida como alegato especial. Mi invento me gusta mucho más que la realidad, así que mi invento es cierto y la realidad no. Es básicamente lo que está diciendo Iru. O vivir en una simple esfera producto de la aleatoriedad y sentirse totalmente vacío creyéndole a un grupo de masones, iluminatis, jesuitas, judeo-sionistas. Masones, iluminati... judeo-sionistas, ¿cómo? Yéndole a un grupo de masones iluminati, jesuitas, sionistas. Masones, iluminati, jesuitas, judeo-sionistas. Ojo, cuidado. ¿A quién le estás creyendo tú, eh? Mucho mejor creer a un tío que dice que vive en un plano dimensional, sea lo que signifique eso. Que nosotros venimos de este producto de la nada. Dejemos de empoderar a esa gente y pasemos a tomar el control de las cosas porque nos han mentido de una manera terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Bueno, nada, esto es todo en este video. Esto es todo. Esto es todo. Lo ha dicho él. Lo ha dicho él. Esto es todo. Vamos a ver qué dice por aquí. Esa magia satánica es castigada por Dios. Creo que habláis de lo del eclipse, ¿verdad? Haznos clases de magia. Este es el efecto más viejo de Hollywood, de aquella época donde habían hormigas gigantes y demás en las pelis. Sí, HJ Liber, totalmente. Este ha sido el directo más satánico que has hecho. Silvina habla de los orbes oscuros. Eclipse más música clásica de fondo. This is how beautiful. Gracias, Maxi Ferreira. Un plano dimensional es un plano con tres dimensiones. Entonces no es un plano. Es un volumen. El Yasuo. En The Finding or Null nos muestra aquí la respuesta de Iru. Y es algo impronunciable terminado de plano dimensional. La magia se pierde gracias a Iru con sus grandes explicaciones. Totalmente. Grumpy, no es vino, es mosto. Es mosto, mosto rojo. Sí, Andrés Felipe, disfruto de lo que hago. Si no disfrutara, no lo haría. ¿Vale? Actúo mucho. Pero en el fondo me lo paso muy bien, no te preocupes. El Yasuo dice, bueno, si te pasas el trigo por los cojones tiene sabor extra. Sí, bueno, lo de que tienen los cojones con comer trigo viene de otra historia. Totalmente al CJ Lieber. En menos de 2 minutos dice 1000 pendejadas, dice. Grumpy Cat pregunta cuánto cuesta otra realidad. No tengo ni idea. Y Triple X, o sea, Triple X pregunta qué es la realidad. Triple X. La realidad es esa cosa que sigue existiendo aunque tú dejes de creer en ella. Esa es una frase de Iranchu Varela que da miedo. Hay quienes anteponen las verdades científicas a los sentimientos de las personas. Y lo decía toda escandalizada la judía. ¡Es que quiero volar! No, verás, es que es imposible que vueles porque si te saltas por un décimo y agitas los brazos, te vas a caer contra el suelo. Y te vas a espachurrar contra el asfalto. ¡No, pero yo quiero volar! Prefiero anteponer las verdades científicas a los sentimientos de la gente. Lo siento, soy así de malo. El alegato especial es cuando dice que solo ellos pueden entender por qué están despiertos. Cuando dice que es preferible ser un día más bonito, es una falacia ad consecuentiam. Cierto, me he confundido, Diabit. Tienes razón. Tienes razón. ¿O no? Tienes razón. Voy a sacarlos y ampliarlos un poco. Recurrir a la sensibilidad o a una visión especial no válida de tu argumento es un alegato especial, en efecto. Y la que aquí han cometido es el argumento ad ignorantiam, o sea, ad consequentiam, perdón, que es este. Que es que algo tenga consecuencias deseables o indeseables no lo convierte en verdadero ni en falso. Tienes razón, Diabit. Ha sido un fallo mío, ¿vale? Asumo la corrección. Silvina, no es el himno de la alegría, es la novena sinfonía de Beethoven, en que uno de los fragmentos se extrajo para el himno de la alegría, pero es la novena de Beethoven. Durante todo el directo ha estado sonando la novena de Beethoven. Y HJ Lieber, creo que lo que me pasó Grumpy lo vamos a poder analizar en el directo que voy a tener con él, con Grumpy, este domingo, en el canal de Grumpy Cat Gamer. ¿Vale? Bueno, pues damas y caballeros, vamos a ir cerrando esto, por supuesto, dando las gracias a los patrocinadores, que son el señor de Incógnito, el segundo señor de Incógnito, que no lo tengo puesto, pero lo voy a poner ahora mismo. Que ha habido un segundo señor de Incógnito en la lista de patrocinadores. A la Flat Pluto Society, a Drey, a Kaeldras, a Raquel García Delgado, a Clara Diez Valls, a José y a Burdensen. Muchas gracias a todos, sois unos enrollados. Vamos a terminar con esto. Minor Cerdas dice que este ha sido mi directo más satánico. Yo no he hablado de ningún monstruo mitológico todavía. Maxi dice, apoyo a Lieber Grumpy, te paso el Twitter de un cuasi neona. Uf. Pero para otro día. ¿Qué aplicación usas para agregar esos cuadritos de argumentos falaces? Martin Minor. Los cuadritos de argumentos falaces los hice yo hace años. Bueno, hace meses, en realidad, no hace años. Los hice hace unos meses yo mismo en Photoshop. Si los queréis, os los puedo pasar. Solo tenéis que pedírmelo. Me los pedís por Twitter, ¿de acuerdo? Y yo os los paso. Y uso el OBS para el tema de los vídeos. Entonces, los tengo como... ¿Veis? Pues tengo pues el hombre de paja. Tengo... Uy, esto no es. Tengo pues Ad Populum, tengo Ad Ignorantiam, tengo Ad Consequentiam, los tengo así, pues tengo unos cuantos, ¿no? Ad Antiquitatem, Ad Verecundiam, tengo pues un montón de ellos puestos por aquí. ¿Conoces el Black MIDI? No, el Yasuo, no sé lo que es. Me había olvidado de este directo. En fin, un placer estar aquí. Gracias, HJ Liber. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Sois todos muy enrollados. Muchas gracias a los que habéis estado en el directo, aunque no hayáis estado viéndolo. Ahora mismo estamos 73 espectadores. Y hay dos pulgares abajo. No sé qué os habré hecho. Muchas gracias a los del chat. Muchas gracias a los que habéis venido a verme. Muchas gracias a los que me habéis visto en diferido. Muchas gracias al señor de incógnito. Al segundo señor de incógnito. Aquí. Al señor de incógnito. Al señor o señor. Segundo señor de incógnito. Y a la Flat Pluto Society. Especialmente a esos tres. Muchas gracias. Ya que estoy, voy a cambiar esto para ponerlo bien. Ahí está. Muchas gracias a todos. Y como siempre, pues ya la sabéis. Hasta la próxima.